y parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. Era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó.